confirman esta realidad. Es pueril creer que vendándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa extraterrestre, desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta. Desde Capilla del Monte, capital nacional de los OVNIs en Argentina, los invitamos a participar a través de Radio OVNI de nuestro programa Alternativa Extraterrestre. Colaboran con nuestro programa como productor de noticias Mario Gorosterrazú. Asistencia técnica a cargo de Guillermo Tato Ahumada. Puesta al aire bajo la responsabilidad de Luz Mari López. Y de conducción de quienes da la muy buenas noches, Jorge Alberto Suárez. Alternativa extraterrestre. Asesor editorial. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros dispuestos a iniciar un programa más de Alternativa extraterrestre. Y quiero anticiparles algo. Técnicamente, a partir de hoy, Alternativa Extraterrestre va a ser puesto al aire por JAICA, como lo viene haciendo de casi un año, pero también por Ustream, porque hemos recibido información de gente que no puede ingresar directamente a JAICA, no sabemos cuál es la razón. Conversando con nuestro amigo y colaborador Mario Gorosterrazú, nos sugirió de por qué no hacíamos una prueba con Ustream, que según todas las pruebas que él hizo, parece un poco más confiable. Por un tiempo vamos a transmitir por los dos programas, tanto de Ustream como JAICA, por los dos servidores, tanto Ustream como JAICA, para luego, si se estabiliza, seguir directamente con el tema a través de Ustream. Ya que nos decía Mario que JAICA es un servidor que está en prueba, o sea, por eso quizás sea gratuito. De cualquier manera quiero decir que en este año, casi en agosto se va a cumplir, que estamos al aire a través de JAICA, han sido muy pocas las veces que nosotros hemos tenido problemas, pero sí, hay gente de la audiencia que a veces no puede ingresar. Entonces ahora tienen dos posibilidades, a través de Ustream o a través de JAICA. Quiero comentarles que el próximo domingo 11 va a haber un eclipse de sol total, que se podrá ver por internet. No tengo el horario, por eso no se lo informo, pero seguramente en estas 48 horas que faltan, hasta el domingo, 72, a través de de internet, vamos a recibir la información exacta para poder ver esto que nos propone como para hacer un espectáculo maravilloso. Hoy al mediodía recibí una llamada de una queridísima amiga, Martita, que junto con su esposo Ernesto nos acompaña en todos los congresos de Capilla del Monte, avisándome que en el programa de la señora Mirta Legrand, que se llama Almorzando con Mirta, iban a tratar el tema OVNI, habían armado una mesa de OVNIs. Hacía muchos años, yo la última vez que tuve referencia de que la señora armó una mesa de OVNI fue en el 2006, y creo que fue con motivo de aquel congreso que hicieron nuestros amigos de Colombia en Buenos Aires. Antiguamente eran bastante reiteradas esas mesas que hacía con distintas personalidades, con artistas, mujeres y hombres de Argentina que iban a contar también sus experiencias, pero esto hace 4 años que había desaparecido. Me parece absolutamente auspicioso que la señora haya regresado con la filosofía de hacer estas mesas. Yo tuve la oportunidad de participar en el 93 y en el 94, donde debo decir que en los dos programas que yo estuve como invitado se hizo un muy buen debate, ¿no? Hoy, lamentablemente, yo no tenemos televisión todavía, porque recién hemos regresado de Colombia, y busqué por internet Canal América, que es donde la señora está haciendo el programa, y pude ver unos instantes. Estaba como invitado el doctor Antonio Lacera, gran amigo de la señora Mirta Legrand, y cuanta mesa que hay de OVNIs, sí, casi siempre está Antonio, ¿no? Inclusive debo ser honesto que las dos veces que participé fue por invitación o sugerencia expresa del doctor Laceras hacia la producción de la señora Mirta. También estaba otra mujer que ella siempre dice que lo suyo es alternativa, es extraterrestre, ¿no? Que la señora Anabel Ascar, reconocida periodista de Canal Crónica. Y dos personajes más que no hace falta, no vale la pena mencionar. Vi unos segundos, también mi amigo Gustavo de Menecochea me advirtió de que estaba esta mesa. Y vi unos segundos y, si bien entiendo que en la orfandad que presentan los medios de prensa, cualquier programa que se ponga es positivo, peor es nada, ¿no? Como hay un dicho que se dice. Pero creo que estuve mirando 10 minutos y hablaban específicamente de OVNIs, y para mí, usted lo sabe muy bien, el tema OVNI ya lo he dejado atrás hace muchísimo tiempo. Me parece una verdadera pérdida de tiempo, ¿no? Fundamentalmente un tiempo de televisión para que una personita, una vedette, que según dicen vio un OVNI hace unas semanas atrás, no sé en dónde, no me parece que eso sea noticia, ni que amerite un tema que amerite ser debatido en una mesa de la importancia de la que siempre ha propuesto en sus almuerzos la señora Mirta. Pero bueno, ese es el, decía un amigo mío de la política, esa es la harina que tenemos para hacer el pan. Y bueno, y hay que, lo terrible es que hay que agradecer y decir, bueno, como reitero, peor es nada. Me decía luego, más tarde, cuando estuvimos otra vez comunicado con el amigo Guzzi de Necochea, que terminaron hablando de dos personajes impresentables de la televisión de Argentina. Y bueno, es que el tema OVNI no da para más, no da para 1 hora y media, no sé cuánto dura el programa de la señora Mirta. Hoy hay que meterse en las cuestiones que realmente son relevantes, ¿no? Hablemos de la exopolítica, hablemos del blanqueo de los expedientes secretos de Inglaterra, hablemos de esta movida impresionante que están haciendo los eurodiputados en la Unión Europea, pidiendo a los gobiernos que blanqueen sus expedientes secretos, hablar del grupo Steven Greer, reconocer y agradecer la denuncia que está haciendo el sargento mayor del ejército norteamericano, Robert Dean. Esos son temas de actualidad, temas de peso, temas de calibre. Seguir hablando de ovnis, el pensamiento de Jorge Suárez, le puede compartir o no la audiencia, pero les digo que yo, si bien a veces uno muestra alguna imagen, porque de hechos actuales, que los hay muy, muy buenos, como esta última afirmación que puso al aire de la central nuclear de Atucha, el Canal 9, pero como una referencia de paso, no como para un tema de sustento de un programa de casi 2 horas. Pero bueno, insisto, es la arena que tenemos para hacer pan. Quiero comentarles, y lo voy a reiterar al final, que la producción ha tomado como decisión este último fin de semana, el día sábado, vamos a poner al aire programa de televisión Omnidestino Final, por última vez los días sábados. A partir de la otra semana, Alternativa Extraterrestre, nuestro programa de radio, va a estar de lunes a jueves, y el día viernes a las 11 de la noche, que nos parece inclusive un horario mucho más adecuado que este de las 7 y media de la tarde o de las 9 y media de la noche para Argentina, un día sábado donde la gente está en otras cosas, ¿no? Elegimos ese día y esa hora porque cuando hicimos el programa en el canal de Córdoba, Canal C de Córdoba, lo hacíamos los viernes a las 23 horas. Entonces va a ir Alternativa Extraterrestre lunes a jueves a las 23 horas y los viernes Omnidestino Final también a esa hora. Lo voy a recordar al final para que vayan tomando cuenta y nota a los amigos que nos quieran acompañar. Para terminar, la editorial de hoy, antes de presentar a nuestro invitado de hoy, hoy llegó un informe que me envió el amigo Gustavo Rey desde Necochea, sobre algo que había estado caminando en la red hace unos días atrás, la posibilidad de que la NASA habría llegado hasta la misión Apolo 20. La historia escrita dice que las misiones Apolo terminaron, si mal no recuerdo, en Apolo 17, pero parece que hubo 3 misiones más. Esta misión, Apolo 20, fue integrada por un astronauta que se llama William Rudgley, que ha sido entrevistado por un periodista. Este hombre vive en Ruanda ahora y cuenta cosas impresionantes. Mañana lo van a encontrar en el blog del diario El Tiempo, todo el informe, impresionante, ¿eh? Impresionante. Si esto es cierto, yo no tengo por qué no creerlo, me parece muy serio, pero dicen cosas y muestran cosas realmente sorprendentes. Los videos los van a ver ustedes el sábado en Omnidestino Final. Te digo que hay un video de una supuesta extraterrestre fallecida, encontrada en una nave extraterrestre en la Luna, y el relato es estremecedor, ¿no?, por las características. Pero me sorprendió y lo copié para comentárselos a ustedes esta noche. En el final de la entrevista, el astronauta le dice al periodista: hay una pregunta que no me has realizado y que siempre me sorprende que nadie me la haga. Podría ser perfectamente tu pregunta número 27. ¿Por qué es necesario ocultar los ovnis? Tamaña pregunta. ¿Por qué han ocultado la realidad de los ovnis? ¿Por qué fue necesario ocultar la realidad de los ovnis? Y este hombre hace una reflexión, este astronauta, William Rudgley, de la siguiente consideración. ¿Por qué esconder todo esto bajo la alfombra? Es una cuestión económica. Todos los sistemas monetarios en la Tierra están basados en el valor del oro. No hay muchos ciudadanos que sepan que el oro es un metal extraterrestre proveniente de la muerte de una estrella. Cuando una estrella se está muriendo, su masa crece, los átomos se comprimen, y cuando la estrella explota, dispersa enormes cantidades de oro en sistemas solares jóvenes. Por eso el oro no es un metal que haya que considerar, pero sí un metal perfecto, libre de carbono. Esto significa que es la sustancia más común del universo, de no más valor que un trozo de plástico. Esto sería suficiente como para depreciar las monedas de todos los sistemas monetarios. Imagina que un ave dice, el café tiene un sabor, un buen sabor, pero es raro en el universo. Entonces la única perspectiva de comerciar café a través del universo desplazaría el poder económico a los países del sur en un solo día. Como ves, no es un problema de pánico, como dicen, el ocultamiento de la realidad extraterrestre o el mal llamado fenómeno de los ovnis. Es simplemente un problema económico. Señores, esta sería la razón y el motivo de por qué nos han mantenido ignorantes y fuera de toda esta realidad que ellos conocen muy bien, que nada tuvo que ver, como dice el astronauta, con un problema de no querer producir pánico, sino por un problema mucho más egoísta. Es un simple problema económico, dice el astronauta. Bien, bien, hoy tenemos un entrañable amigo que nos ha acompañado varias veces, peruano de origen, ha nacido en el mágico Perú, vive en Estados Unidos, me estoy refiriendo al señor Renato Longato, que hoy nos va a contar una experiencia, dos experiencias, una que él vivió en una conferencia que dio en Estados Unidos, y luego de esa conferencia hubo un hecho muy significativo que él nos va a contar. Vamos al corte musical para que usamos como separador de la editorial, y de regreso estaremos presentando a nuestro colega y amigo René Longato. Alternativa extraterrestre. Desde esta realidad propone y renueva un profundo debate. Los investigadores y ustedes hablan. Mi estimado Renato Longato, ¿cómo está usted? Desde Atlanta, un abrazo, un saludo a todo tu equipo. Estamos aquí para compartir y conversar sobre esta experiencia que he tenido esta semana pasada en Eliseti Ranch. Correcto. Cuéntanos qué es ese ranch. Renato, cuéntanos qué es ese rancho, qué es ese sitio, que según el informe que nos enviaste, es un lugar donde generalmente se realizan este tipo de conferencias que tú diste. Bueno, cuéntanos todos los detalles, sabes que somos curiosos, la audiencia es curiosa, y después vamos a narrar la experiencia que, como un regalo, creo yo, a tu trabajo, alguien te dio, ¿no? Sí, efectivamente, para decirles que yo recibí la invitación formalmente primero de James Gilliland, que es la persona que tiene más de 15 años trabajando en ese rancho. No. El rancho se encuentra ubicado casi en la frontera del estado de Washington con Portland, Oregon. Esto quiere decir en el noroeste de los Estados Unidos. Un poco más al norte estamos en Canadá. Entonces, en esa zona del río Columbia, que es una zona que muy atractiva para el tipo de turismo de aventura y actividades al aire libre, se encuentra toda una gran extensión de terrenos con montañas rocosas, muy bello realmente, en donde se encuentra ubicado cerca al lago Trucha, o Trout Lake, que sería la traducción literal, el rancho Isetti, que es un especialmente está dedicado por el señor James Gilliland y un grupo de destacadas personas como Pamela Harwood, Son Tuok y otras personas que han ayudado mucho a la organización de este rancho en poder tener el paquete completo, como se dice. Me refiero a que en su rancho el señor Gilliland recibe a las personas, tiene su propia casa, tiene casa de huéspedes y tiene su propio auditorio. Aparte de eso, tiene sus terrenos donde hace cultivos orgánicos, está buscando ser autosuficiente, hay un pequeño lago y un enorme Field of Dreams, o el campo de los sueños, basado en esta película con Kevin Costner, el campo de los sueños, porque es un enorme campo que tiene, digamos, casi como el tamaño de una cancha de fútbol, para tenernos una idea, rodeado de granjas donde plantan soya, y a 13 millas, digamos, como a unos 7 u 8 kilómetros, se encuentra el majestuoso Monte Adams, o Mount Adams, que es un glaciar que prácticamente es el que atrae todo en el paisaje. El lugar, el rancho Isetti, él lo recibió a través de meditaciones para estar allí. Luego tuvo experiencias hace 14 o 15 años en las cuales él tuvo contacto con seres extraterrestres, de acuerdo a su versión, que inclusive le dijeron cosas que iban a suceder en el futuro, y estableció contacto con estos seres porque el lugar donde él se encuentra, el rancho, es un lugar magnético, es lo que se llama un hotspot, un power place, o un centro de poder electromagnético, telúrico, puerta dimensional, como querramos llamarlo. En ese lugar, no solamente una vez, sino muchas veces, varias personas durante todos estos años han experimentado lo que es los avistamientos con objetos voladores no identificados, han experimentado inclusive experiencias extrasensoriales. En un determinado lugar del rancho está prohibido estacionar los automóviles porque las baterías se descargan. Inclusive los teléfonos celulares se descargan, lo que puede pasar con las cámaras fotográficas o las cámaras de video, y es un lugar donde la gente tiene experiencias colectivas. Es decir, es uno de los pocos lugares en el mundo, y tener la suerte de tener la segunda invitación seguida, tanto el año pasado como este año, a una conferencia llamada Ciencia, Espíritu y Transformación Mundial, Science, Spirit World Transformation Conference. Entonces, donde se han invitado como por un promedio de 14 conferencistas, y he estado desde el día 1 de julio hasta el 6 de julio, todo el fin de semana, que es el día de la independencia de Estados Unidos, exactamente el 4 de julio, dando conferencias, ¿no?, junto a otros conferencistas de talla en ese lugar. Entonces, el señor Gilliland ha tenido experiencias, ha recibido comunicaciones tipo espiritual, tipo psicográfica, inclusive ha podido fotografiar seres de tipo antropomorfo en fotografías y en videos. Tiene unos videos espectaculares realmente, a los cuales yo le pido a las personas que busquen nada más en el computadora Isetti Ranch, y con C, y pueden ver toda clase de videos que han sido tomadas por terceras personas, no por solamente el señor Jim Gilliland, en las cuales se ve en distintas tomas la formación muy curiosa de nubes, ¿no?, tipo cumulonimbus, ¿no?, tipo cono invertido sobre el Mount Adams, ¿no?, sobre el mismo rancho, observaciones de ovnis tipo plasma, que inclusive están como descendiendo en las propiedades del rancho, que tiene 75 acres, no podría decir cuántos son en hectáreas realmente, ese enorme lugar, en las cuales la persona tienen experiencias también subliminales o espirituales o místicas, como quieran llamarlo, y sobre todo se hacen los famosos Skywatch, avistamientos ovnis, y van todo tipo de investigadores en el lugar. Realmente es un sitio que reúne todo este tipo de cualidades, y por otro lado pueden las personas acampar allí, ¿no?, o llevar sus casas rodantes, porque el terreno es enorme. Pueden gozar de las instalaciones durante el día. Hay prácticas espirituales, también de meditación, prácticas de tipo oriental, llamado Kung Lung, que es un tipo de Tai Chi, se puede decir, en las cuales las personas tienen este tipo de facilidad para tener estas disciplinas. Y inclusive hasta los niños son invitados allí con los padres para que puedan participar en juegos de tipo no lúdico, obviamente, valga la redundancia, y que puedan participar en tener un tipo de cambio de conciencia, ¿no? Ahora que se habla mucho de niños de cristal, niños índigo, etcétera, etcétera. Se prohíbe el uso de drogas, se prohíbe el uso de cigarros y se prohíbe el uso de alcohol en el lugar, y cualquier conducta que vaya en contra de estos términos y condiciones, el señor Gilliland y su staff puede pedir a la persona que se retire. En los momentos en que yo estaba allí, puedo dar fe de que la organización es bastante responsable y honesta, por lo que me siento como en casa, ya que establecí una relación amical con Jim Gilliland, con Pamela, con Sun Tuok y con otras personas que he conocido allí. Entonces, en ese sentido, es un lugar que inclusive han ido los famosos TV shows como Estado Paranormal, Paranormal State, que son un grupo de muchachos que investigan casos paranormales en todo Estados Unidos. Ellos han estado una semana entera alquilando el rancho, te puedo decir, en donde han filmado un ovni a la hora determinada en el cual grabado está. James Gillian le dijo, va a pasar el ovni a las 10 de la noche, con previas horas de antelación, y a las 10 de la noche filmaron con cámaras infrarrojas el ovni que se desplazaba exactamente a la hora que él decía. Posteriormente, el show de Sean Hannity de la cadena Fox, hace unos 4 meses más o menos, si no me equivoco, entrevistó al señor James Gilliland en su propio rancho. Sean Hannity es un conservador republicano, es decir, esto lo toma con mucho cuidado. Llevó unos camarógrafos, llevó unos periodistas, y justamente tuvieron un avistamiento al mismo tiempo que estaban con la computadora chequeando si había satélites o había algún tipo de vuelo o había algún otro tipo de artefacto que podría confundirse con aparentemente un ovni. Lo pudieron observar. Y finalmente hasta el famoso rockero Robin Williams también ha estado ahí por unos 4 o 5 días y estuvo haciendo filmaciones, porque él es un creyente y ha tenido avistamientos muy contundentes de ovnis en California. Y se averiguó del caso del famoso rancho ovni, UFO Ranch, de James Gilliland, y ha estado ahí. Él mismo ha filmado y lo tiene, bueno, para sus propias investigaciones. Han ido oficiales de las Fuerzas Armadas, ha habido presencia de helicópteros negros grabados, hay presencias de chemtrails, estos trazos de humo, columnas de humo, de aparentemente de un rociado químico que se está haciendo, ¿no?, en diversas partes del mundo, especialmente en Estados Unidos, en ese lugar, ¿no? Y es un sitio realmente que reúne, como yo digo, todo el paquete completo a las personas que pueden ir. Va desde el novato, el amateur, hasta que tiene aquel que tiene el equipo más sofisticado de tecnología, que es una envidia para todos los que les gusta el fenómeno ovni, y poder filmar, pues, ¿no?, uno de estos objetos voladores no identificados que aparecen constantemente en el rancho, ¿no? Renato, bueno, ahora me sugeriste un montón de preguntas, pero la línea de, tú dices que van muchos conferencistas, esta actividad se hace con demasiada frecuencia, o con mucha frecuencia, para decirlo claramente. ¿Cuál es la línea de los conferencistas? Y fundamentalmente me interesaría que nos digas cuál fue, en una síntesis, tu exposición, para que lo conozca la audiencia. Sí, cómo no. Yo diría que la línea de expositores que van es ecléctica, ¿no? Aunque James Gilliland tiene un mensaje espiritual, obviamente no es el perfecto antigurú. Uno, me consta. Sí. Dos, es una persona que respeta mucho a las exposiciones de sus invitados, ¿no? Entre las personas que hemos tenido, podemos decir que está Brooke Agnews, es un experto, es un PhD, es un señor que tiene una credencial científica académica y es experto en alternativas de energía, ¿no? Se codea con miembros del Congreso, para fomentar el uso de energías alternativas, no solamente para la sociedad, sino también para las corporaciones y compañías. Es una persona que cree en la presencia de fenómenos extraterrestres. Tenemos a Alfred Puebre, que es, ya lo conoces, que es el señor de geopolítica que ha estado presente. El señor John Kelly, que es un experto en grabación, en ¿cómo le puedo explicar? Grabación de audio digital, de estudio de le llaman reverse speech, o sea, comentarios o grabaciones de entrevistas, pero al revés, no, me he olvidado la palabra en castellano, perdón, en las cuales al escucharlo al revés, las grabaciones, las personas terminan diciendo una serie de palabras que es el auténtico significado, pensamiento o idea del subconsciente que se revela. Tuvimos la oportunidad, a través del señor John Kelly, que es un investigador, de poder escuchar varias declaraciones de diversos políticos, inclusive de astronautas que han estado en el espacio, ¿no? Con grabaciones de la NASA, en las cuales decían una cosa, pero cuando le pones el audio digital al revés, salían otras palabras de Obama, Arnold Schwarzenegger, que están dando declaraciones importantes, han sido analizados por este especialista. Entonces, inclusive, especialmente en todos los casos de algunos astronautas que han estado en los transbordadores y comienzan a hablar con Houston, con la base, pero que al final, cuando le hacen nuevamente este reverse speech, se llega a escuchar que las personas están hablando del fenómeno extraterrestre. Es impresionante, o sea, el trabajo que se está haciendo en ese sentido. Tenemos en el caso del señor también Misael Ledwith, que ha sido un sacerdote de alto grado en Escocia, que dejó la iglesia y se dedicó a investigar lo de la espiritualidad, lo paranormal. Es una persona muy reconocida, quizás no mucho en Latinoamérica, pero es en Estados Unidos, es un señor ya de cierta edad, que le tiene mucho respeto porque es una persona que viaja constantemente y está al día con respecto a todo lo que está ocurriendo relacionado con el calendario maya y cómo puede afectar nuestro ADN, cómo puede afectar nuestra conciencia. Y una de sus conferencias ha sido bastante ilustrativa, esclarecedora y diáfana realmente para entender todo el proceso que el ser humano va a pasar después de 22 de diciembre del 2012, como su análisis acaba con mitos, supuestas profecías y predicciones del fin del mundo, o excesos de celos religiosos, ¿no? Y mitología comparada con respecto a este candente tema. También tenemos a la señora Dolores Cannon, que es una institución en lo que es abducciones, en lo que es hipnosis regresiva de personas que han sufrido abducción, e investigadora del fenómeno OVNI, ¿no? Tenemos al señor William Henry, que localmente en Estados Unidos es también muy conocido y hace investigaciones con respecto a lo que es el mensaje crístico o la presencia de Cristo desde el punto de vista del enigma de la arqueología bíblica y con comparación con mitología de la época y con textos sagrados. Es muy interesante lo que él ha logrado hacer como producto de su investigación en todos estos años últimamente, ¿no? Uno de sus últimos proyectos, se podría decir, es Revelación 2012 con respecto a la llegada de un nuevo avatar, de una nueva conciencia crística, de un nuevo liberador de conciencia, se podría decir, que estaría también interpretado en muchas otras mitologías del punto de vista de filosofías orientales y religiones occidentales. Trabajo muy interesante que ha tenido mucha acogida. También tenemos a Lisa René, que es una amiga que vive en Santa Mónica, California. Ella es una persona que ha tenido experiencias de kundalini, tal como ya lo dice, en producto de meditaciones. Recibía comunicaciones y escrituras automáticas y posteriormente tuvo una experiencia cumbre que le dio una iluminación y dejó todo su trabajo para dedicarse a dar su mensaje. Ella habla pues del desarrollo espiritual del ser humano y cómo no solamente lo tenemos que ver del punto de vista místico y espiritual, sino también del punto de vista físico, cómo cuidar un tema que ella hablaba en su conferencia es la calcificación de la glándula pineal, perdón, eso lo dijo en privado, la clasificación de la glándula pineal debido a ciertos alimentos, el cuidado que debemos tener del hígado para poder tener nuestros centros vitales o glándulas o chakras debidamente alineados. Aparte que es una persona que ha viajado, acaba de venir de Egipto, ha estado en México, ha hecho sus trabajos localmente, es una mujer realmente espectacular, se podría decir, parece una modelo de Cosmopolitan, de Vanity Fair, ¿no? Y tiene una carisma impresionante, o sea, la cantidad de seguidores que tiene aumenta día a día, se podría decir. No son muy, como digo, muy conocidos en Latinoamérica, pero no significan que no estén haciendo un trabajo en Estados Unidos. Estados claro. Unidos, recordemos, pues, es enorme, ¿no? Inmenso. Tenemos también, tenemos también la señora Mary Rodwell, que es una muy conocida investigadora de abducciones del fenómeno extraterrestre en Australia, ¿no? Es una persona que tiene muchos años que ha estado trabajando allá. Y finalmente quiero decirte que para mí fue una grata sorpresa poder conocer a la señora Paola Leopetzi Harris, porque es la persona que ha servido de tanto enlace en Europa con respecto a la exopolítica y con respecto al enlace de Monseñor Conrado Balducci con el Vaticano, uh-huh. con los últimos conferencias de exobiología. Realmente hice una muy buena amistad con Paola, porque realmente prácticamente ella no es por nada, pero me dio de alabanza, ¿no? Y de muy buenas opiniones al terminar mi conferencia, y realmente ha sido un deleite para mí poder conocerla, poder realmente tomar nota de todos sus consejos que me ha dado, de su punto de vista, de su gran calidad de investigadora, especialmente como periodista, que ha entrevistado a los más grandes, inclusive ha hecho entrevistas y ha trabajado de cerca con Allen Hynek. Entonces, Paola Harris es de una ciudad de origen italiano, pero tiene 15 o 16 años viviendo en Estados Unidos. El trabajo, los contactos, las personas que ha conocido, a las cuales ha introducido a Europa, tanto Alemania, España, Italia, Paola Harris ha hecho un trabajo realmente de hormiga. Su conferencia pues fue aplaudida a rabiar, porque daba prácticamente un resumen de todos los grandes investigadores del fenómeno OVNI que ha conocido en una hora y media de presentación, que ha conocido a lo largo de su dilatada carrera de más de 3 décadas, en las cuales pues hablamos del señor Philip Corso, John E. Mack, el famoso desaparecido psiquiatra de Harvard, experto uh-huh. en abducciones, Allen Hynek, entre muchas, David Sala, entre Bob Dean, o sea, todas las personas realmente que haya conocido, inclusive hispanos como Carlos Díaz, y ahora finalmente un servidor, ha sido realmente algo muy grato para mi persona, Jorge. Extraordinario lugar, y me parece que ojalá hubiera en todo el mundo. Sé que hay otros lugares también en distintas partes del mundo donde se concentra este tipo de sabiduría, de información, para con una visión, con una mentalidad para un mundo diferente, ¿no? Pero mencionaste a Robin Williams, un hombre exitoso en su carrera de artista, que de pronto hace un sesgo, se retira, inclusive hubo información de que vivió aislado, inclusive solo en un desierto. Y ¿sabes lo que me hace acordar? A otra gran artista que tuvo unas experiencias impresionantes en tu país, en Perú, y me estoy refiriendo a Shirley MacLaine, que hizo aquel documental claro. de Dos Mundos, verdaderamente fascinante, fascinante, algo que marcó a mucha gente, ¿no? En un rumbo diferente, que lamentablemente está como desaparecida, inclusive de su rol de artista, pero que dejó una huella indeleble muy importante. ¿Qué cosa, Renato, tan importante de pronto le hace cambiar su vida en 180 grados? Tuvimos información que había tenido una iniciación Shirley en con los monjes tibetanos en el Tíbet, donde tuvo una serie de revelaciones. ¿Qué cosa de pronto las hace cambiar abandonar una carrera exitosa, porque así lo imaginé, ese documental que hizo en Perú le costó prácticamente ser separada de la comunidad de Hollywood, ¿no? Acusada, no sé, de cuántas cosas. Tú que vives en ese país, ¿por qué a veces estas personalidades arriesgan toda su carrera y pasan a ser prácticamente defenestrados por sus compatriotas, ¿no? Es la cultura americana, Jorge, excelente pregunta, bastante compleja y profunda como tus preguntas. Es la cultura americana. La cultura americana es I can do it, lo puedo hacer. O la típica yes we can, podemos hacerlo. O we need change, necesitamos cambiar. La cultura americana es pionera, es de avezada, es de acción, más acción que pensar, es diferente con la europea. Es otra fábrica social. Entonces lo que sucede con Shirley MacLaine es que tuvo una experiencia cumbre, obviamente, en Perú, ¿no? Fascinante. Le cambió la vida por completo. ¿Perdón? Fascinante, realmente el relato y cómo hicieron ese documental. Era emocionante, conmovedor, ¿no? Exacto, o sea, eso le cambió la vida y no me sorprende que ha estado en el Tíbet, porque ha recorrido el mundo, ha conocido chamanes, contactado personajes, inclusive ella tuvo una entrevista con Denis Kucinich en su rancho, porque ella tiene un rancho enorme en la costa, en la parte oeste del medio oeste de Estados Unidos. Denis Kucinich fue un postulante a la presidencia por el Partido Demócrata hace poco, hace un año atrás, y él fue testigo de un avistamiento en el rancho de Shirley MacLaine, y le costó pues el puesto prácticamente en la carrera presidencial el haber admitido que había visto un objeto o una luz. Lo tuvo que minimizar cuando dijo en otros artículos periodísticos que había visto un objeto volador no identificado. Denis Kucinich practica yoga, es vegetariano, no fuma, no toma. Su señora también hace lo mismo. Es una persona impecable, es reelecto no sé cuántas veces en el Congreso. Es el tipo de persona, el típico político green, verde, progresista, independiente, ¿no? Que busca el bien común de la sociedad. Entonces, en ese sentido, a Shirley MacLaine tiene una enorme influencia y ha sido invitada muchas veces por el señor Larry King de CNN, ¿no? Ella está en las participaciones de presencia de entrevistas, perdón, sobre el fenómeno extraterrestre en muchas oportunidades. Entonces, Shirley MacLaine es una persona que es considerada como una líder del New Age. Ella sigue estando activa y sigue recibiendo a gente, donde hace seminarios privados, conferencias y Skywatches, UFO Skywatch, en su rancho, si no me equivoco, es en Arizona, si no me equivoco. Ella sigue muy muy muy empapada y activa en todo esto, y obviamente tuvo el coraje de enfrentar esa realidad y dejarlo todo así, como es típico la actitud americana en la cual se arrojan a las nuevas aventuras, y las abrazan, se puede decir, y continúan adelante, ¿no? Por eso es que son pioneros, por eso es que abren caminos, se puede decir, ¿no? Claro. En ese sentido también el señor Robbie Williams, famoso cantante o rockero inglés, estando en Beverly Hills, en un hotel, descansando una tarde, vio un ovni a volar en perfecto silencio, muy a cielo rasante, sobre el hotel donde él se encontraba, y pudo ver claramente cómo era la parte metálica brillante del ovni. Se quedó pasmado, después lo ha visto dos veces más. Por eso dijo un alto todo, comenzó a revisar pues su vida, su destino, su sistema de creencias, que existe la vida, que hay otra, pues, todo lo que llama cuando hay esta experiencia extraordinaria que te obliga a revisar tus fuentes de creencias. Todo lo que has creído te lo completamente te lo destruye, te obliga a, o bien lo niegas o bien lo aceptas, ¿no? Sí. En ese caso tengo entendido que fue con todo un equipo, ¿no? Y ha estado grabando ovnis como 3 o 4 días completamente. Habló con James Gilligan, según tengo entendido, y le dijo, bueno, yo quiero estar solo sin que nadie más venga, podemos arreglar eso. Como James tiene visitas y él es el que da permiso a su rancho, claro, ¿no? Para acampar, para poder estar presente, prácticamente quedó dueño, entre comillas, del rancho por 4 días y estuvo con todo un equipo filmando. y con ello le sirvió de inspiración para crear más canciones. Ahora, ¿cuándo las va a publicar o cómo va a ser? No se sabe, pero es una persona que pudo ver, pudo grabar, he visto las fotos en las cuales se ve pues unas 6 u 8 personas con él, con su toldo, la carpa, la mesa, los equipos de filmación sofisticados, tratando de averiguar exactamente, ¿no?, qué cosa ocurre en el Rancho Isetti y tener la presencia de OVNIs. Ahora, quiero decir algo más, Jorge, que el rancho de James Gilliland, ¿no?, que pueden visitarlo al www.isetti.org, pueden ver que es el primer lugar, se puede decir, donde la gente ha podido, especialmente en esta última conferencia, filmar con infrarrojo. ¿Okay? Y han podido ver los famosos orbs. Lo curioso es que ahí es como un juego realmente. La gente se pone a tomar fotos y le dicen a uno, mira, quédate allí, algo muy sencillo, piensa en algo positivo, y le comienzan a tomar una secuencia de fotos. Hay fotos, Jorge, en las cuales parece que está nevando. ¡Qué bárbaro! Se hace hasta se le cubre el cuerpo y la imagen a la persona es como que estuviese invierno. No es invierno, es en estas épocas que es verano. O sea, y se ve que los orbs comienzan a pulular. Es más, te pones los, y yo lo he hecho, te pones los infrarrojos, los lentes infrarrojos de este tipo militar, sí, y ves orbs volando como moscas sobre la cabeza de la gente ingresando a la Tierra o saliendo de la Tierra. Esto es extrañísimo. Sí, impresionante. O sea, es extraño, no tengo respuesta a eso realmente. Solamente soy un simple espectador de las maravillas interdimensionales que existen en nuestro planeta, ¿no? Sí, tantas cosas. Tantas cosas que ignoramos, ¿no? Volviendo un poco a estas dos personalidades, Robin Williams y Shirley MacLaine, yo creo que este tipo, que no son los únicos, ha habido en toda esta historia de los últimos 60 años muchas personalidades que de pronto un día cambiaron su vida y que para... son la fiel prueba de que vivieron algo real, ¿no? Porque ninguna persona... los dos en sus carreras artísticas de una envergadura impresionante, ¿no? La señora Shirley MacLaine, ¿qué podemos decir? Pero para nosotros, por lo menos para mí, yo hago esta reflexión, son esa prueba viviente de que nosotros no estamos tan locos, ¿no? Inclusive pensando en Shirley, y corrígeme si estoy equivocado, Renato, yo recuerdo que en un momento dado tuvimos información de que quien asesoró ese documental Mis Dos Mundos de Shirley MacLaine participó también como apoyo a esa producción el señor Antón Ponce de León, ¿no? Sí, tengo entendido que en un momento dado Antón Ponce de León, en su momento, conocido Antón Ponce de León, ¿no?, del Inti Churicuna, ¿no? Inti Churicuna es la hermandad solar, ¿no? Escribió ese libro maravilloso, El Anciano Habló, se llamaba, ¿no? Se llama ese libro extraordinario. Sí, El Anciano Habló. Y ahora tiene, pues, Samanahuasi, que es un lugar donde hace mucho ayuda social a los niños pobres o huérfanos, ¿no?, menos favorecidos de toda la zona, de esa zona del Valle Sagrado, donde era prácticamente un sustento tanto moral como material a ellos. Efectivamente, Antón Ponce de León en su momento estuvo involucrado en las filmaciones de Shirley MacLaine. Inclusive Shirley MacLaine llegó a tener una casa en la zona del Valle Sagrado donde permanecía de incógnito, muchas veces visitando a Cusco, ¿no? O sea, ahí uno tiene especial deferencia por, obviamente, el Valle Sagrado, esta zona mágica andina que tiene el Perú, y participó allí con Antón Ponce de León en lo que es los pagos a la madre tierra, me refiero a las ceremonias andinas de pago, entre comillas, o sea, de ofrendas a las iconos tutelares, o apus, ¿no?, que son energías que habitan, positivo, negativo, masculino, femenina, que habitan en las montañas y que es un rezago, se puede decir, ¿no?, de la tradición de la creencia incaica hasta la fecha, ¿no? Entonces el señor Ponce de León es muy versado en todo eso, obviamente, y sirvió pues de una fuente, rica fuente, ¿no?, de información a Shirley MacLaine en su momento, Jorge. Sí, además yo lo conocí en Capilla del Monte a Antón, y dueño de una personalidad verdaderamente muy muy positiva, ¿no? Una bella persona, como se dice. Sí, efectivamente, yo lo conocí hace tiempo también, sí. Renato, bueno, y fuiste a ese rancho, diste tu conferencia, hubo gente que se apasionó con tu tuyo, y luego, ¿qué pasó? ¿Qué lograron? ¿Cómo fue el avistamiento? Cuéntanos, que eso es lo que más le va a interesar a la audiencia. Bueno, y le digo a la audiencia que... Ahora, es solamente un minuto, puedo pasarles el audio para que escuchen cómo fue la emoción, pero primero decirles que eso ocurrió el 4 de julio a las 9:52 de la noche. Uh-huh. Ya habíamos salido de una meditación, un promedio de más de, pienso, 180 personas, porque el auditorio, todas las entradas para la conferencia, para los 4 días, fueron vendidas, ¿okay? Pero estaba repleto el rancho con mucha gente, y esas partes de Estados Unidos y del extranjero. Mucho hispano también ha ido al rancho. Uh-huh. Entonces, lo que van a escuchar es cuando yo salgo del auditorio, y una amiga, Shelly Schmidt, es una amiga que la conocí el año pasado, le digo para tomarme una foto con ella en entrar al auditorio, pero como había mucha gente saliendo, decidimos irnos a un costado y nos pusimos que nos tomen una foto. Detrás nuestro estaba la estrella del planeta Venus. Se veía claramente, porque lo van a ver si lo ven simplemente en el YouTube, ¿no? Ponen RL 1321 en YouTube. Iba a salir el video de 1 minuto 10 segundos. En ese video van a escuchar también a Roxana Díaz Money. Roxana Díaz Money es una chilena, encantadora persona, que estuvo también presente como testigo. Van a escuchar al final la grabación como la conmigo. Y mucha gente que salió comenzó a ver cómo apareció de la nada este objeto, porque lo vimos, era del... comparado con el tamaño de Venus y el brillo de Venus, pero era como un diamante multicolor hermoso, y comenzó a sobrevolar, ¿no?, sobre nosotros sin emitir ruido, de lado a lado del rancho, hasta que lo perdimos. Fue realmente espectacular. Así que si me permiten solamente su minuto para que puedan y escucharlo en ese momento. Ok, aquí vamos a ver. ¿Ya lo pusiste al aire, Renato? Porque no escuchamos, ¿eh? Ok. Parece que no está pasando. Entonces, hagamos algo. Sí. Te digo que yo lo bajé de tu correo y lo vamos a presentar mañana, el sábado, en el programa nuestro de televisión. Ah, bien, encantado. Debe estar en el marcador de nuestro material. Bueno, lo pueden encontrar en videos de YouTube, ¿no? YouTube, bajo R1321. Renato, ya lo encontró Luz en el marcador y lo vamos a poner. Vamos a poner el audio. A ver. Está cargando. I got it again here and now. ¿Parece un avión? No, es un avión. No es un avión. Los aviones siempre tienen una lucecita roja. ¿Y si hubiese sentido la turbina? I think we lost it. Just flew over the house and over the Oh, there it is. ¿Lo ves? Yo no lo veo más. No, it's gone. It's gone, yeah. It's gone. Mira la tremenda mariposa. Se desapareció. Maravilloso. Qué sensación de alegría, Renato, toda la gente, ¿no? Qué cosa. Yo digo que si alguna vez nos pusiéramos masivamente en un acontecimiento, un avistamiento de esta naturaleza, esta gente bajaría, ¿no? Porque toda esa persona no tenía ni una duda de qué era lo que estaba viendo, ¿no? No, mira, lo que pasa es que habíamos hecho una especie de meditación colectiva con más de 180 personas en el auditorio, de 9 a 10 de la noche. Salimos un poco más temprano, ¿no? Y ahí ocurrió todo. O sea, lo que pasa es que hay avistamientos que se ven a determinada altura en la noche estrellada, porque es un cielo muy limpio, es un lugar donde hay mucho campo, ¿no? La zona del rancho, pero este vino sobre nosotros mientras todo el auditorio, la gente estaba saliendo. Entonces, como yo estaba tomando la foto, inmediatamente lo he tomado con mi cámara digital, no con un video. Por eso es que hay cierto factor de calidad. Ya lo tomé con Nikon Coolpix L100 de 15X zoom de 10 megapíxeles por un minuto o 10 segundos. Hay otra persona que lo ha tomado, pero obviamente la mano se le he visto el video, la mano lo delata, obviamente siguiéndolo. Y hay varias personas que han tomado la fotografía con su celular y con su cámara. Y los demás estaban gritando porque era una confirmación prácticamente, claro, después de esta reunión. O sea, como voló el OVNI tan bajo, y era como tener Venus pasando sobre nuestras cabezas con un color tipo diamante, o sea, rojo, violeta, es ver para creer realmente. La gente comenzó a ya sabes, las emociones se movilizaron, la gente comenzó a gritar, y yo estoy gritando I got it, porque el año pasado tengo. También filmé por 8 minutos dos OVNIs que bajaron prácticamente en la zona de Field of Dreams. Entonces he vuelto a ir este año y he vuelto a filmar otro. Entonces la gente, no miras tú, creo que tengo más de 55, lo puse recién ayer, y tengo más de 55 comentarios y opiniones en mi Facebook y en mi correo personal. O sea, me ha subido como la espuma, más de 40 nuevos amigos que han estado en el rancho, que se han suscrito a mi Facebook, y otras personas que han estado presentes. Ahora, como remate, como poner la fresa sobre la crema, como se dice, claro, mi conferencia fue titulada El Paradigma 2012, The Journey, Paradigma 2012, El Viaje, en la cual explico el viaje que espera este planeta azul, que está envuelto en ciclos cósmicos, que está envuelto en estos momentos en cambios geopolíticos, que está envuelto en cambios climáticos y que está envuelto en cambios de conciencia. O sea, estamos viviendo en un sistema de sistemas el cual uno afecta al otro, querramos o no, y con o sin alineación galáctica el 22 de diciembre de 2012 ya hemos empezado la declinación de la producción del petróleo. O sea, con o sin alineación galáctica, que ya eso no lo podemos evitar, pues, no se puede evitar que salga el sol o que la luna aparezca en la noche, porque son cosas que parte de nuestro sistema solar, nuestro cosmos, el universo que habitamos. Lo que sí va a venir y va a afectar es la demanda y el consumo de energía, y esa demanda y consumo de energía en tránsito en una civilización postmoderna como la nuestra, ¿no? La búsqueda y obtención de un nuevo sistema alternativo de energía puede demorar 20 años. Entonces yo hablé de todas esas implicancias, hablé de que el UFO disclosure no se va a dar porque sería un suicidio político para Barack Obama. Todo eso ha sido transmitido por video web, y tengo más descargas, porque es la verdad, que todos los demás conferencistas. Entonces, este latino, ¿no?, peruano, que vive ya muchos años en Estados Unidos, ¿no?, está prácticamente, me estoy abriendo paso, después de muchos años, entre lo que son la comunidad sajona y lo que es el mundo del fenómeno extraterrestre, ¿no? Entre las conferencias y presentaciones y seminarios en las cuales me invitan, y que cuando tengo dispongo de mi tiempo libre, con mucho gusto lo hago, porque yo tengo mi propio trabajo, mi propia profesión, y a veces sacrifico mucho mi tiempo libre para dedicarme a esto. O sea, me siento honrado de que la señora Paola Leopizzi Harris me haya escrito en su libro, me lo regaló en el libro que ella titula, ¿no? Exopolitics All the Above, Exopolítica y todo lo demás, con la introducción de Nick Pope, este que ha sido asesor del gobierno británico, y de Brent Smith, y me dice: a Renato, con el más profundo respeto por tu trabajo, yo soy tu admiradora, Paola Harris, y me lo firma, ¿no?, de puño y letra. Entonces, ha sido una experiencia prácticamente impresionante, ¿no? Todo el día de ayer en la tarde y en la mañana he estado respondiendo emails, y por eso es que yo digo, I got it, porque nuevamente he vuelto a tomar toda esta garabía que la gente dice, ¿y por qué gritan tanto? Bueno, amigo, las emociones son así. No, la gente pero se alegró, quería ver algo espectacular, y lo han visto, ¿no? O sea, hay testigos de Nueva York, de California, de Miami, de todos los estados, prácticamente creo los Estados Unidos, amigos de México, mi amigo Javier López de México, que me está escuchando, de San Diego, que vive en San Diego, California, Rosana Díaz Bani, que es la voz que al final sale en la grabación, ¿no?, que me dice: lo ves, lo perdiste, porque ya estaba al lado mío, te había construido Simón, el amigo José Almonte, que es de República Dominicana y vive en Nueva York, ¿no? Entre los hispanos, ha habido señoras de Colombia, ha habido de Venezuela, ha habido señoras también que han ido con su carpa, se han quedado ahí todo el fin de semana, señoras de México, ¿no? Hay hispanos americanos que son bilingües, el señor Mel Fábregas, que habla perfectamente el castellano y tiene un excelente programa también de dedicado a todas estas cosas, como el tuyo, Jorge, he sido entrevistado ahí un par de veces en el mismo con conferencia, y luego hemos tenido este UFO Skywatch con más de 160 personas, en las cuales intentamos tener un UFO Skywatch, pero así es el rancho, ¿no? El rancho, como dicen, te da en el momento menos inesperado, y por esa sincronicidad de cosas tenía todo a la mano, y volvió a darse la oportunidad de que yo filme algo realmente que haya traído tanta emoción, tanta alegría en ese momento, y ha sido capturado, ¿no?, en un minuto, 10 segundos, Jorge. Bien, agradeciéndote que nos hayas acompañado, pero quiero hacerte una última pregunta. Ha llegado a la información hace unas horas atrás de que el señor Larry King va a dejar de presentar su antológico programa, tras el cual muchas veces ha abordado con grandes personalidades la temática OVNI. Creo que va a ser una pérdida irreparable para esta realidad. ¿Cómo ha caído en el norteamericano, que obviamente es el programa de mayor audiencia en Estados Unidos, de costa a costa? ¿Cómo ha caído esta decisión del señor Larry King? Bueno, hay una cosa, ¿no? O sea, definitivamente, si uno ve yo seguí a Larry King el año 2008, si no me equivoco, que en el mes de julio de 2008 él fue el que hizo 4 shows dedicados a fenómenos extraterrestres. Sí. 4 shows. Entonces fue bastante interesante. Fue bastante interesante la participación que él tuvo, ¿ya? Él entrevistó a Shirley MacLaine, entrevistó a James Fox, que hizo este documental Out of the Blue, una investigación definitiva sobre el fenómeno extraterrestre, ¿no?, con el famoso actor Peter Coyote, que sirvió de la voz narradora de este documental, que ha sido uno de los mejores editados, como Las Luces también de Phoenix. Entrevistó al gobernador, ex gobernador de Arizona, Fay Simonton, a Shirley MacLaine, entrevistó a Stanton Friedman, entrevistó a otras personas que habían sido testigos en bases militares de cómo habían sido desconectados los misiles atómicos. Sí. Realmente fue uno de los señores pilares que ha dado todo esto. Aparentemente su señora ha tenido una crisis nerviosa, porque él es casado varias veces, y su señora tenía una especie de crisis o unos problemas de salud un poco más complejos, o que se han ido agravando. Y aparte la edad, y estar más de 20 años en la CNN, en el mismo horario, por más de 20 años en el mismo canal, ya pasó al récord Guinness. Él es toda una institución. Sí, ¿no? Claro. Entonces, él es una persona que realmente es como Johnny Carson acá, uh-huh. Como seguramente Mirtha Legrand en ¿cómo se llama? En Argentina, sí, sí. ¿No? Y en otros países que tienen a su Jacobo Jorodowsky en México, si no me equivoco, y a otras personas íconos de la televisión, que ha caído como un baldazo, porque nos hemos acostumbrado todos los días a escuchar su voz toda cavernosa, con sus tirantes, le llaman unos, los otros sus tirantes, suspenders, ¿no? Sí. Sí, exactamente, multicolor, sus corbatas todas así, ¿no? Tipo psicodélicas. Ah, un personaje fantástico. Exacto, llevar el tema de una manera bastante imparcial y con grandes entrevistas. Entonces, si no me equivoco, cuando hubo el famoso avistamiento en este pequeño pueblo en Texas, que numerosas personas, hasta la policía y un periódico local, cubrió con excelente veracidad e imparcialidad, ¿quién les dio cabida sobre ese avistamiento en Texas, en las cuales la MUFON observó que el patrón de vuelo de ese OVNI iba sobre, si seguía el vuelo, de acuerdo a los radares que le habían podido detectar, iba hacia el pueblo de Crawford, Texas, que es donde estaba el rancho de George Bush, uh-huh. del expresidente. Entonces, ¿quién le dio cabida a todos? Fue, pues, Larry King, ¿no? Entonces, como te digo, yo pude grabar y seguir de cerca todos estos cuatro shows que lo dio en el año 2008, si no me equivoco, en julio, justo un momento de mayor sintonía, porque todo el mundo está, los muchachos y las familias están juntas por las vacaciones. Entonces, tuvo una acogida tremenda, ¿no? Y obviamente, pues, se le va a extrañar, ¿no? Yo soy un... Seguramente. No, aparte, Renato, aparte de extrañar, va a dejar un vacío enorme, que no va a haber gente que lo pueda llenar con la valentía que lo ha hecho, ¿no? Sí, pues, esos tipos, esa talla de la personalidad de Larry King, difícil, ¿no?, que alguien pueda cubrir ese vacío. Sí, sí. Tú tienes razón, es todo un ícono, es toda una autoridad, ¿no? En ese sentido estoy de acuerdo contigo, Jorge. Bueno, Renato, otra vez con todo nuestro agradecimiento de siempre de que nos acompañes en nuestro programa y que nos cuentas esta experiencia maravillosa. Reitero, el sábado vamos a poner esas imágenes en el programa nuestro, Unidestino Final. Y bueno, nada, que en cualquier momento te vamos a convocar para que nos acompañes y nos hagas pasar esta noche tan interesante. Bueno, Jorge, a ti realmente por la invitación, siempre tan cordial, me siento en casa, ¿no? Un saludo a tu señora, que es tu gran colaboradora. Sí, señor, gracias. Y a todos los amigos que están ahí detrás del trabajo en equipo que se debe hacer, a tus órdenes, cuando crean conveniente. Y como le digo a todas las personas que deseen escribirme, bueno, pueden encontrarme en Google o en Facebook, ¿no? Y estoy a su disposición. ¿Tienen alguna otra pregunta? Aquí estamos a tus órdenes y recordemos que la presencia extraterrestre es la revolución cultural del nuevo milenio. Sí, señor. Yo digo que es el evento más importante en toda la historia de la humanidad. Un abrazo grande, Renato, y seguramente en cualquier momento te volveremos a convocar. Jorge, un abrazo a la distancia. Estamos en contacto. Gracias. Gracias, gracias a ti. Buenas noches. Bien, así hemos pasado un programa más de Alternativa Extraterrestre. Yo digo siempre que cuando los programas se pasan rápidamente es porque ha sido bueno, ¿no? Por lo menos a mí me encantó todo lo que nos contó Renato, hemos hablado de muchísimas cosas, la audiencia creo que se habrá ilustrado también de detalles tan apasionantes, y bueno, recordar que mañana, el día viernes, nos va a acompañar el profe Morales, como siempre, a partir de las 23 horas. Agradecerles a ustedes su presencia, les recuerdo que de acá en más van a tener dos posibilidades de utilizar los servicios de Ustream o de Jaica, indistintamente, están puestos al aire los dos al unísono. Y bueno, gracias por habernos acompañado, mi abrazo más fraterno, como siempre a la distancia, que Dios lo bendiga y será hasta mañana a la misma hora. Tengan ustedes muy buenas noches. L'anima che scalda gli occhi miei, che ancora ti vorrei, e di notte andar via. Thank you.